Esto es el remix. Palma Studio, Phantom D, Tony Loop el fantástico, G-Bay el del clan. Yo quiero que me digas cómo puedo ser para ser el dueño de tu querer. Dímelo, man, que voy a enloquecer si no tengo un poquito de tu piel. Quiero saber cómo puedo ser para ser el dueño de tu querer. Hasta el amanecer. Y empieza el proceso recorriendo tu cuerpo, besándote el cuello. Y te lo hago lento, mi dama. Cógelo con calma, me pones mal en la pista cuando bailas. Y bailas sola, te pone acelerada. Así que calmada, vamos pa' la barra. Te tomas unos tragos y te pones bien pesada. Te provoca lentamente con tu cinturita y gala. Empezando el proceso en la disco y terminamos en mi cama, mi dama. Semana. Déjame tocarte con las ganas que tengo de ti. Yo quiero que me digas cómo puedo ser para ser el dueño de tu querer. Dímelo, man, que voy a enloquecer si no tengo un poquito de tu piel. Quiero saber cómo puedo ser para ser el dueño de tu querer. Yo volaba, fantasía yo tenía con tu cara angelical. Desde que te vi, yo no paro de pensar en este amor que me llevaste al cielo. Tú eres perfecta, mami, tú eres mi anhelo. Me encanta tu cara y jugar con tu pelo. Tú eres mi religión, eres todo lo que creo.